Pero Víctor Sánchez, Coordinador Nacional de Comerciantes Informales. El compañero Franklin Columba, representante de los agentes de la medicina tradicional y salud comunitaria. Y la compañera María Fernanda Porras, representante del Centro de Promoción y Ayuda a la Mujer. Las emisoras que a esta hora se unen ya, queremos indicar que la cadena número 45 se origina desde Radio Tarqui en la capital de la República, luego de la extensa gira cumplida por nuestro primer mandatario en la rendición de cuentas que se realiza y luego de su presencia en la instalación de la Asamblea Nacional Constituyente, que un siglo después de la lucha del general Eloy Alfaro, el gobierno que preside el economista Rafael Correa Delgado toma las riendas de esa revolución inconclusa de Alfaro para profundizarla, y así, con motivo de la inauguración de la Asamblea Constituyente en Montecristi, llevar adelante las riendas del cambio profundo que anhela el pueblo ecuatoriano. De inmediato, señor presidente, bienvenido, Imanayacta, Mashi, compañero presidente. Suma sumán, mi Mas Emilio, el sanguicio. Un inmenso abrazo a todos, qué alegría, qué lindo ver este auditorio tan lleno. Cuidado, dicen los de siempre, que hemos tenido barras bravas. Todo el mundo ha venido invitado, a todos invitó, han venido voluntariamente, bienvenidos. Empecemos gritando un ¡Viva Quito! Felicitaciones a la capital. Por las fiestas de jueves 6 de diciembre celebramos un aniversario más de su fundación española. A celebrar la fiesta sanamente, no se imaginan la cantidad de accidentes que hay por gente que bebe en exceso, ¿no? Y eso es un crimen, señora. O sea, que alguien bebe irresponsablemente, coja un carro y mate a un niño, eso es un crimen. Por favor, jóvenes sobre todo, a cuidarse, a cuidar al resto. Si beben, no conduzcan siempre en un grupo, si son tres o cuatro. Quieren beber algo, tomarse un par de tragos, maravilloso, pero uno de ustedes que no beba, o llame después a alguien para que conduzca el carro, pero no cometan irresponsabilidades, que no se vistan de negro las fiestas, a vivir sanamente esta fiesta de Quito. Y una felicitación enorme, enorme a Quito. Un mensaje muy especial a los servidores públicos. Todos queremos celebrar las fiestas de Quito. Recuerden que a nosotros nos paga el pueblo ecuatoriano, así que la jornada de trabajo es exactamente la misma esta semana. Los campeonatos de 40 y todas esas cosas, háganlo después de la jornada de trabajo. Y si alguien se quiere ir a los toros del sector público, no se puede ir, porque nosotros tenemos que trabajar, compañeros. Porque aquí también hay una mentalidad. Fiesta de Quito, se acabó el trabajo, ¿no? Se acabó el trabajo toda la semana en las oficinas públicas. Eso no puede darse. Los horarios en las oficinas públicas siguen exactamente igual, a excepción, obviamente, del día jueves 6 de diciembre, que supongo hay vacaciones. No sé si alguien me puede confirmar aquello, ¿verdad? Pero el resto de la semana sigue exactamente igual la jornada de trabajo para el sector público. Ya si el sector privado quiere darle el día libre a sus trabajadores o medio tiempo, y es problema de ellos, para el sector público la jornada de trabajo sigue exactamente la misma. Cuidado, se juega con el público, con los ciudadanos, que campeonato 40 y se cierran las puertas. A mí me ha pasado, créanme. Yo me quedé sorprendido. Yo vine a vivir a Quito acá a finales del 92. Créanme que me quedé sorprendido. Uno iba en diciembre a una oficina cerrada, porque están celebrando la fiesta de Quito. Celebren después de la hora de oficina. Pero yo tengo el derecho a que me atiendan, ellos tienen el deber de atenderme. Me acuerdo que venía gente de Guayaquil a la fiscalía, cerrado por fiesta de Quito, estaban celebrando la fiesta de Quito. Celébrenla después de las horas de oficina. Los servidores públicos, el horario sigue exactamente el mismo, y todo ciudadano tiene derecho a que si va dentro de esa hora de oficina, lunes, martes, miércoles o viernes, a excepción de 6 de diciembre, que supongo que va a haber vacaciones, le vamos a confirmar, pero en principio de vacaciones, ¿ya? Tiene el derecho a ser atendido. Si no lo atienden, si alguna oficina está cerrada, si algún funcionario se fue a los toros, se fue al campeonato 40, denúncienlo enseguida. Ya vamos a ver, incluso si implementamos, si tal vez traerlo preparado, un teléfono en la presidencia para que denuncie enseguida esa falta, ¿verdad? Ya vamos a hablar con el secretario de administración, anótenlo, para evitar esas cosas. Pero en todo caso, un inmenso abrazo a todos los quiteños y quiteñas y a nuestra querida capital, la ciudad de Quito. Aquí uno está, cuando quiere hacer las cosas bien, este país está como sándwich, ¿verdad? Lo de Guayaquil, la élite de Guayaquil ahora me quiere declarar enemigo de Guayaquil por haber denunciado la concesión del aeropuerto, por haber reformado el directorio de la Comisión de Tránsito de Guaya, donde estaba la Junta Cívica y toda esa cosa, ¿verdad? La élite de Quito me quiere declarar enemigo de Quito por haber denunciado la concesión del aeropuerto. O sea, los de Guayaquil dicen que soy centralista, los de quiteños me dicen que soy guayaquileño. Pongámonos de acuerdo. Así es cuando se quiere hacer las cosas bien, compañeros. Pero seguimos adelante, no se preocupe. Tenemos lo más valioso, que es el apoyo de ustedes, la gente sencilla, los verdaderos dueños de este país. Bien. A ver, nuestro reporte, como siempre, de las actividades. Bueno, hace dos semanas que no parábamos, ni siquiera dormíamos, por el viaje al Medio Oriente, a China, a Indonesia, eso está al otro lado del mundo, son 26 horas para llegar a Riad. En todo caso, les informé desde Shanghái, en China, el domingo 24 de noviembre, lo que habíamos hecho, hicimos las cadenas de Shanghái. Nos fue muy bien en China, los chinos nos trataron extraordinariamente, creo que vamos a estrechar mucho los lazos de amistad, de cooperación con ese maravilloso pueblo, que es el pueblo chino, que ha tenido que sufrir tanto. Sepan que China es de las culturas más antiguas, 5.000 años más o menos, de los primeros vestigios de civilización. Civilización es cuando ya los seres humanos no nos empezamos a guiar por la ley del más fuerte, la ley de la selva, sino en base a leyes, estructuras, etc. Y pese a eso, se puede decir que hace 50 años recién es libre. Fue víctima de una serie de colonizadores, sobre todo en el siglo XIX y el siglo XX, la influencia del Imperio Británico, la influencia de Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial, la invasión japonesa. Recién en el 49 se funda la República Popular China gracias al triunfo de la revolución liderada por Mao Zedong. Recién en los 70 la reconocen algunos países y le dan su puesto en las Naciones Unidas. Pese a eso, los chinos, tal vez por su herencia confuciana, no demuestran rencor, y por el contrario, ahora tienen a socios, como socios a sus antiguos colonizadores, ¿verdad? Pero tienen muy claro hacia dónde van, tienen muy claro que quieren ser chinos, no quieren ser ni americanos, ni ingleses, ni japoneses, quieren ser chinos, y están construyendo, como ellos lo llaman, el socialismo chino, el socialismo a su manera. Su visión es tener una sociedad, le llaman modestamente acomodada. Saben que 1.300 millones de chinos no pueden tener el nivel de un neoyorquino, y no lo quieren tener tampoco. Quieren tan solo satisfacer necesidades básicas, el concepto que ellos conocen como una sociedad moderadamente acomodada. Y están dando grandes pasos, han tenido grandes resultados en cuanto a eliminación de pobreza. Es el logro en reducción de pobreza más grande en la historia de la humanidad. Menos de 200 millones de pobres en los últimos años. Son la mitad, más de la mitad de la población de América Latina. Y sin ayuda de estas burocracias internacionales, Banco Mundial ni Fondo Monetario, sino buscando ellos mismos sus soluciones. Por supuesto, nadie se engañe, falta mucho por hacer. Todavía nuestro PIB por habitantes como tres veces el de China. Ustedes van a Shanghái y parece que están en Manhattan, en New York, ¿verdad? Pero cuidado, que Shanghái es una ciudad de 17 millones de habitantes, pero es un país de 1.300 millones de habitantes. 1.300 millones de habitantes, cuatro veces Latinoamérica. Si todos los países latinoamericanos nos pusiéramos de acuerdo, también pudiéramos construir otra Shanghái, ¿no, verdad? Entonces, cuidado, no dejemos deslumbrar por esas cosas. Todavía falta muchísimo por hacer en China, pero lo importante es que están avanzando y que están buscando sus soluciones en base a sus valores, a sus realidades, a sus necesidades, no las soluciones que les mandaron a decir de afuera, no la burocracia, lo que les quiere imponer la burocracia internacional, no respondiendo a intereses que no son los de ellos, ¿no? Y ese es el mayor ejemplo, tal vez, que podemos seguir de China. Como también, como les dije en la cadena radial anterior, ustedes saben, yo soy doctor en economía, una de mis especializaciones es desarrollo. Si siempre decía a mis chicos, las tres patas del banco sobre el que se sustenta el desarrollo son educación, un pueblo educado, un pueblo con talento humano puede hacer florecer el desierto, un pueblo sin talento humano puede desertificar el desierto, el jardín más florido, ¿verdad? Entonces, educación, producción, necesitamos producir eficiencia, competitividad, base material para sostener la política social. Olvídense, si no somos eficientes, no podrá haber educación ni salud, etc. ¿Cómo financiamos? ¿Cómo sustentamos todo eso? Y justicia. Sin justicia no hay seguridad jurídica, no hay derecho. Los educados nos sentimos frustrados en la injusticia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque vemos que no... que los más grandes... Es lo que ha pasado en el país. Que aquí este refrán que dice el que nada debe, nada teme, es un cruel eufemismo. Porque aquí los que muchos deben no tienen que temer nada si tienen el suficiente poder. Y los que no debemos nada, podemos temer mucho. Porque podemos ser víctimas de cualquier juez corrupto, cualquier fiscal, cualquier político que maneja el sistema de justicia. Entonces, sin justicia, un pueblo educado es un pueblo frustrado. Sin justicia, es difícil que haya producción, no hay seguridad jurídica. Entonces, siempre le decía, las patas del desarrollo son educación, producción, productividad, competitividad, eficiencia y justicia. Tengo que agregar una cuarta pata, después me cita China. Planificación. Los chinos tienen muy claro hacia dónde quieren ir. Y utilizan el mercado para alcanzar sus objetivos. No es que son utilizados por el mercado, como aquí quieren ponerlo, ¿no? El mercado dice tal cosa, entonces claudiquemos y pongamos nuestra sociedad en función de esa entelequia llamada mercado. Los mercados internacionales dicen tal otra cosa. El riesgo país, que no es otra cosa como nos perciben los mercados financieros, subió. Así que dejemos de hacer tal cosa. Señores, aquí vamos a dominar al mercado, no es que vamos a ser dominados por el mercado. El mercado da la fuerza, la energía, la dirección, la vamos a dar los ecuatorianos. Y eso lo ratifiqué en China. Planificación, saber dónde queremos ir y utilizar el mercado para alcanzar ese objetivo. Y si el mercado nos lleva por otro lado, regular, controlar u obviar ese mercado, pero alcanzar los objetivos socialmente deseables. Entonces, educación, producción, justicia y planificación, compañeros. El día domingo, 25 de noviembre, viajamos a Indonesia. Y aquí me pasa el dato, ¿no? El 6 de diciembre es feriado local en Quito y el 7 de diciembre, viernes, trabajo normal. Así que por favor, secretario de Administración y los respectivos ministerios, subsecretario y directores, que se me pasen por las oficinas. Cuidado, algún burócrata me hizo puente, ¿verdad? El 7 de diciembre hay trabajo normal, así que ustedes ciudadanos, el 7 de diciembre pueden ir a cualquier dependencia pública. Si dijeron que abrían 8 de la mañana, a las 8 de la mañana tiene que estar abierto y tienen todo el derecho de ser atendidos con normalidad. Recuerden que hay diferentes formas de corrupción. Hacerse la pava el 7 de diciembre es corrupción, porque a nosotros nuestro sueldo nos lo paga el pueblo ecuatoriano. Estaríamos robando fondos públicos, compatriotas. Bueno. Repito, lunes, martes y miércoles, trabajo normal. Jueves, feriado local para la ciudad de Quito. Viernes, trabajo normal. Campeonatos de 40, rifas, fiestas, todo lo que ustedes quieran, después de las horas de oficina. Y la atención a las 5, hasta las 5 trabajan y a las 5 empieza el campeonato de 40, la fiesta, el bingo, lo que ustedes quieran, pero ni un minuto que se robe de atención al pueblo ecuatoriano, ni un minuto que se robe de los dineros del pueblo ecuatoriano, que es el que nos paga nuestro sueldo. Y los toros, bueno, tendrán que verlos por televisión, compañeritos, o sea, o avísenle a la próxima fiesta que los toros se van a partir de las 5 de la tarde. Yo sé que no se puede, por viento, etcétera, pero a mí no es que me van a interrumpir el trabajo a las 12 del día para irse a los toros. Esta semana es semana de trabajo. Bien, el domingo entonces fuimos a Indonesia, donde también nos había invitado el presidente Yudhoyono, una persona extraordinaria, no se imaginan, muy interesante, compositor. Ha hecho la música para la próxima cumbre ambiental en Bali, ¿no? Unas canciones preciosas. Es músico, casi tan buen músico como el presidente del Ecuador. Ya quisiera ser músico como el presidente Yudhoyono. A mí, si volviera a nacer y Diosito me pidiera un deseo, ¿qué quisiera hacer en mi nueva vida? Le diría, buen músico. Porque créanme que me encanta la música, pero nací medio sordo de una oreja y sordo y medio de la otra para la música. Pero bueno, ahí estamos. A ver, compañeros, entonces llegamos al aeropuerto 3:25, salimos desde temprano de Indonesia, las instancias son grandes, ¿no? Pues, o sea, uno habla del Asia, pero en Asia es como irse de Ecuador a Chile, más o menos irse de Chile a Indonesia. Entonces fueron unas 6 horas de vuelo. Nos prestó un avión el presidente Yudhoyono, le agradezco profundamente eso. Llegamos pues al Hotel Meliá, tuvimos a las 6 una reunión de coordinación y el lunes empezamos ya el trabajo. Fuimos, quiero decirles antes que de eso, recién abrimos relaciones con Indonesia, recién abrimos embajada hace 1 año y medio y ellos están abriendo su embajada en Quito. Fíjense cómo ha sido la miopía en la política exterior ecuatoriana y el simplismo de nuestras élites, ¿no? Estados Unidos, la TPA es nuestro mercado maravilloso, pero hay otros muchos mercados en el país y ya es hora no de mirar solo al norte. Aquí nadie dice que no se va a mirar a los Estados Unidos, pero no exclusivamente a los Estados Unidos, debemos diversificar nuestros mercados. Es hora de mirar a nuestros costados. Y fíjense que esto es lejano oriente, no hay una esfera, un globo terráqueo aquí. Este lejano oriente es una visión eurocéntrica. ¿Oriente para quién? Para Europa. ¿Cómo en una esfera, si ven lo que es una esfera, ¿verdad? Puede haber este o este, si es una esfera, es redondo. Depende de donde se ubiquen, ¿verdad? Entonces, como Europa dominaba el mundo hasta el siglo XIX, de ahí surgió la noción de lejano oriente para China. Pero si vemos Latinoamérica, China, Indonesia están a nuestro occidente. China y Asia están a nuestro occidente. Es hora ya no de mirar al norte, sino de mirar a nuestro occidente. Y de mirar también a nuestro oriente. ¿Quién está a nuestro oriente? ¿Sí saben? Brasil, un mercado inmenso. Manaus, está 2 horas de vuelo de Quito. Es una región con 6 millones de habitantes, 20 mil millones en Producto Interno Bruto. Eso es la mitad del producto ecuatoriano y necesitan de todo. Y el mercado y el suministro más cercano se llama Ecuador. Ya, abramos nuestros ojos, por favor, abramos nuestras ópticas, dejémonos de provincialismo, de provincianismo, dejémonos de visiones tan con tanta miopía. Es necesario diversificar nuestros mercados. Y el Asia resulta que tiene 3 de las 4 economías más pobladas del mundo y de las que más crecen. Las economías más pobladas del mundo son China en primer lugar, creciendo al 9% anual, India, China con 1.300 millones de habitantes, 4 veces en Latinoamérica, India con 900 millones de habitantes, más de 2 veces en Latinoamérica, 3 veces en Latinoamérica casi, creciendo al 8% anual, viene Estados Unidos, que es la tercera economía más poblada, y ¿saben cuál es la cuarta economía más poblada del mundo? Indonesia, les aseguro que ustedes no sabían eso, ¿verdad? Indonesia, 240 millones de habitantes, también creciendo bastante bien, petrolero. 240 millones de habitantes, el mercado más importante en Sudamérica es Brasil. Resulta que 240 millones de habitantes es Brasil, más Argentina, más Uruguay, más Venezuela, toda la costa atlántica de América del Sur. Y casi no hemos tenido relación con esos países. Es hora de mirar hacia nuestro occidente. Todavía, ya tenemos embajada, pero todavía está muy debilitada, lo mismo que la embajada en China. Vamos a empezar planes de emergencia para fortalecer nuestra embajada y tratar de cambiar la visión de nuestra diplomacia, que son expertos en protocolo, en coctelitos, pero deben ser expertos en vender el país, en darlo a conocer, en presentar sus bellezas turísticas, en atraer inversiones. Deben pensar en eso todos los días. Trabajar 10, 12 horas por día, porque yo he estado en países extranjeros. Créanme que llegan a las 9 de la mañana, se van a las 2 de la tarde, la gente le dice vengan después de 15 días, no tienen información de nada. Me acuerdo en Bélgica, Bruselas es la capital de Europa, ahí está la Unión Europea. Me acuerdo que para mi tesis necesitaba información del Banco Central, me acerqué a la embajada y la agregaduría comercial de la embajada, ¿verdad? Y les pedí las memorias del Banco Central. Estábamos hablando del año 90, 91. Resulta que la más reciente era del año 84. Le dejé regalando la mía, que aunque sea del año 87, ¿verdad? Pero así, así, en ese estado, siempre han estado nuestras sedes diplomáticas, comerciales, etc. Y ahora es que cambie la mentalidad de nuestra diplomacia. La figura del embajador, del plenipotenciario, una figura incluso anacrónica, que era válida en el siglo XVIII, siglo XIX, cuando no habían los medios de comunicación actuales. Entonces, uno enviaba un plenipotenciario, una persona con plenos poderes, para que decida por nosotros. Decidía por nosotros y venía a informarnos cada 6 meses, cada año. Hoy hay videos, conferencias, internet, teléfono. Ya las decisiones se toman entre presidentes. La labor de los diplomáticos, al menos en el caso ecuatoriano, debe ser sobre todo vender nuestro país, conquistar mercados. Esa es la nueva mentalidad que le queremos dar a Ministerio de Relaciones Exteriores. Pero tengo que decirles que es recontra difícil, con el respeto de los buenos funcionarios que hay en la en la Cancillería Ecuatoriana. También hay esas momias cocteleras, expertos en coctelitos, en vinos, etcétera, en etiquetas, que no sirven para nada. Ya es hora de cambiar esa mentalidad, tener trabajadores de 10, 12 horas, sobre todo cuando están en el exterior. Muchos creen que ser enviado al exterior es irse de vacaciones. Créanme, creen que es un premio, entonces no trabajar mucho. Atienden hasta las 2 de la tarde en los consulados. ¿Y después qué harán? ¿Verdad? Ya es hora de que todos dejemos hasta la última gota de sudor por el país. Sobre todo esa diplomacia de la cual necesitamos tanto y que no nos ha estado funcionando. Entonces, esa es la orientación que le queremos dar al Ministerio de Relaciones Exteriores y Comercio actualmente, de que desde el embajador hasta el último secretario, hasta el chofer de la embajada, sea un vendedor del país. Y si el chofer tiene que recoger a un diplomático extranjero, en el camino le va diciendo, mire, Ecuador está en el centro del mundo, tenemos todos los climas del mundo, tenemos 4 regiones, que venda al país, que conquistemos mercados. Esa es la nueva orientación que queremos dar al Ministerio de Relaciones Exteriores. Por eso gran parte de mi viaje, de los motivos de mi viaje, pero tengo que decir, es una obra durísima. Si ustedes quieren, para mí ha sido más fácil luchar contra la oposición, luchar contra los medios de comunicación, que gran parte también son parte de la oposición, luchar contra los adversarios en diferentes niveles, que luchar contra la burocracia. Créanme que algunas veces me siento derrotado por la burocracia. Qué difícil es hacer, no todas, hay excelentes servidores públicos, pero qué difícil es cambiar la mentalidad de ciertos servidores públicos. Qué difícil es transmitir el sentido de urgencia. Ya les voy a dar un ejemplo, por ejemplo. Qué difícil es esa burocracia del Banco Central, que no se contente con decir, falta tal documento y trabajen por objetivo. Falta tal documento, él mismo sale del Banco Central, recoge la firma y que salgan las cosas. Qué difícil, no hay sentido de la urgencia. Están demasiado bien como están. Pero bueno, es un poco entonces el contexto de nuestra visita a Indonesia. Entonces a las 10 de la mañana nos reunimos con el presidente de Indonesia, le insisto, una persona extraordinaria, señor Yudhoyono. Nos acompañó siempre el ministro de Cultura y de Turismo. No se imaginan qué gente. La mayoría de Indonesia es musulmana, cerca del 85%. De hecho es el país musulmán más grande del mundo también, con mayor población. Pero también hay hindúes, también hay cristianos. Bueno, el ministro de Cultura y Turismo era un hindú. No se imagina la sencillez de ese señor, de ese hombre. Cada vez que iba a entrar al carro, me hacía entrar primero, me pedía permiso para entrar. Era algo increíble, ¿no? La humildad. Ojalá todos aprendamos de esa humildad. En todo caso, llegamos al Palacio Presidencial. Ahí tuvimos el encuentro con el presidente de Indonesia, una reunión bilateral, exponiéndole las ventajas de invertir en Ecuador. Cómo pues Ecuador podría ser la puerta de entrada para América Latina por parte de Indonesia. Firmamos 2 convenios, convenio cultural y carta de intención en materia petrolera. Indonesia tiene Pertamina, es la empresa pública indonesia para petróleos, que es muy buena. La invitamos, le dijimos, si nos presentan rápido una oferta, le asignamos un campo de los maduros de Petrocor que necesitan mejorar la producción. Pero para nosotros el tiempo es clave. Cada día que se demora incrementar la producción, dejamos de ganar decenas de millones de dólares. Cada día que se demora la construcción de la hidroeléctrica, gastamos centenas de, tal vez no diario, pero anual, centenas de millones de dólares. Luego, pues, esta reunión bilateral de la firma de convenios, dimos una conferencia de prensa conjunta, y luego partimos al cementerio de héroes en Kalibata. Indonesia también sufrió mucho. Es que es increíble, usted no se imagina la mentalidad imperialista que tenía Europa. Por ejemplo, hasta los años 50 Europa, que hasta los años 50, hasta los 60 tenía una serie de colonias, que hasta el 48, 49, Indonesia fue una colonia de Holanda. Después, hacia el final de la Segunda Guerra Mundial, declara su independencia Indonesia. País de 230 millones de habitantes, ¿cuánto tendrá Holanda? 6, 8, 10 millones, creo que tiene menos que Ecuador. Y se la niega Holanda y empieza una guerra por la independencia. Y hubo miles de muertos, ¿no? Y tenían que combatir, imagínense, con palos de bambú contra los fusiles holandeses. Pero la voluntad de un pueblo es invencible, así que vencieron los indonesios y fuimos a rendirle tributo a esos luchadores por la libertad. Luego, pues, regresamos al hotel, tuvimos un almuerzo que ofreció la Embajada del Ecuador con los ecuatorianos residentes en Indonesia, con los embajadores de la región. Son muy pocos, son 6, 8, son mundos inexplorados para los ecuatorianos. Así también en Pekín, ciudad de 13 millones de habitantes, había 16 ecuatorianos, en Shanghái 12, cosas así, ¿verdad? Quiere decirle que el domingo de noche nos invitó a comer el embajador, ¿no? Qué comida más deliciosa, no se imagina, algo increíble, algo impresionante, ¿no? Bueno, y también esta comida fue muy rica, pero sobre todo compartir con nuestros compatriotas, con los embajadores de los diferentes países. También hubo un acto de danzas maravilloso. Vamos a traer esos grupos de danza por el convenio cultural que hemos firmado. Visitamos a la Corte Suprema de Justicia. Ustedes saben que para un país de 230 millones de habitantes, la Corte tiene 51 miembros. Acá para un país de 13 millones, es decir, 18 veces menos población, tenemos una Corte de 31 miembros, ¿no? Eso hay que revisarlo. Para un país de 230 millones tienen 25 mil abogados en toda Indonesia. Nosotros tenemos 60 mil abogados, pero ¿de qué hay tanto problema? No tienen que hacer, ellos mismos arman los pleitos. Bueno, no se preocupen, hay defectos mayores a ser abogado, por ejemplo, ser economista. Armamos más relajo todavía nosotros. Bueno, después visitamos al Parlamento, tienen tres congresos ellos. El Parlamento, la Cámara de Representantes, o la Casa de Representantes, y la Casa Regional de Representantes. Como un país tan diverso, Indonesia es un país archipiélago. ¿Saben cuántas islas tiene? 18.000. 18.000 islas. También los países más grandes en extensión, ¿eh? Acuérdense, ahí fue el tsunami, fue al norte de la isla de Sumatra. Nosotros estuvimos en Java, Java en español, donde se encuentra Yakarta, la capital. De esas 18.000 islas, solo 6.000 están habitadas. Pero imagínense 6.000 islas, cuántas culturas diferentes, dialectos, etcétera, ¿verdad? Entonces, hay también un consejo regional de representantes, están representadas las diferentes regiones, ¿no?, para mejorar la democracia. Que estos grupos estén adecuadamente representados en un país tan diverso. Entonces hablamos con el presidente del Parlamento, después visitamos la Casa de Representantes, visitamos la Casa del Consejo Regional de Representantes, nos reunimos con el secretario general de la ASEAN. ASEAN es una asociación de países asiáticos cuya sede está en Yakarta. Le dijimos que la sede de UNASUR, la Unión de Naciones de Sudamérica, está en Quito, y vamos a estrechar mucho los lazos con la asociación asiática. Luego tuvimos entrevista de prensa con Yakarta Post y la agencia EFE. Y luego pues fuimos a la cena que nos ofreció el señor presidente, que les insisto, una persona extraordinaria. Ahí también hubo interpretaciones magistrales de música y canciones compuestas por él. Increíble, ¿no? Un presidente compositor. Chuta, Dios mío, yo cuando toco guitarra me dicen el guitarrista cristiano, porque mi mano derecha no sabe lo que hace mi izquierda. En todo caso, yo no toca teclado, toca guitarra, compone, etcétera, ¿no? Bien, luego pues de la cena tuvimos una noche cultural, qué maravilla, ya no se imaginan las maravillas de danza, preciosa, pero la vamos a traer, lo va a conocer el pueblo ecuatoriano todo eso. Y luego pues casi a las 10 de la noche salimos al hotel, y al día siguiente, primera hora, 6 de la mañana, salimos al aeropuerto para coger el avión privado que nos prestó el presidente Judo Yono, y les insisto, vamos a tener que comprar un avión para la presidencia para poder regresar. Por si acaso, si ustedes ven la tierra, aquí está Indonesia, al otro lado está Ecuador. Como la tierra es achatada, muchas veces es más fácil ir por los polos de un lado al otro. Entonces aquí no fuimos por los polos, pero fuimos por Canadá, ¿no? Vancouver, Quito. Perdón, Osaka primero, Japón, 6 horas, Vancouver 8 horas, Quito 9 horas. O 7 horas creo, no recuerdo bien. En todo caso, fue un viaje muy tranquilo, no dormimos nada, pero bueno, un poquito. Y en Vancouver es un aeropuerto de paso también, hermano, una compañía privada que tiene a cargo del aeropuerto de Santiago. Y también están muy interesados en el aeropuerto de transferencia en Manta. Ya tenemos intereses de parte de Medio Oriente, de parte de China, y tenemos intereses de parte de Vancouver. Y vamos a ver si contactamos a Singapur. Singapur también tiene un aeropuerto de transferencia. La línea aérea de Singapur es la mejor del mundo. Entonces les convendría tener un aeropuerto de transferencia en América Latina. Entonces ese aeropuerto de transferencia puede ser una obra vital para el desarrollo, no de Manabí, no de Ecuador, de toda Sudamérica. Bueno, y llegamos pues como a las 11 de la noche, pero tal vez un poco más temprano, 9 de la noche al Ecuador. Y al día siguiente, pues ya primera hora estuvimos el día miércoles trabajando en la oficina, obviamente despachando cosas que se han acumulado. Dimos rueda de prensa en el Salón Amarillo. Aquí ponme las horas, por favor, ¿no? No están las horas. Esto fue cerca de 10 de la mañana. Continuamos con actividad de despacho. Después tuvimos una entrevista para Ecuador TV ese día. Con eso se abrieron las emisiones de Ecuador TV, y es una gran noticia. Ecuador ya tiene televisión pública. Ese es un gran paso adelante. y lo están haciendo extraordinariamente bien. Por supuesto, la mala fe. Ah, el audio no está bien, se cayó la imagen, pero se están en emisiones de prueba, señores. ¿Qué cadena televisiva que empieza pues no tiene falla? Están ajustando todo. Y eso es un gran paso adelante, se democratiza la información. Porque no me cansaré de insistirles que tengamos claras las cosas. ¿Cuál es el problema de los medios de comunicación? Son agentes privados, es decir, con intereses, con visiones que cumplen un rol social. Y es muy difícil, hay que tener una ética muy fuerte, como la tiene Radio Tarqui, por ejemplo, cumplir esa función social independientemente de esos intereses privados. Pero hay gente que utiliza descaradamente eso para defender sus intereses privados. Por ejemplo, la banca, que posee el 80% de los canales de televisión, gran parte de los periódicos, gran parte de radios. Aquí hay grupos financieros que tienen hasta 60 radios, sepan ustedes. Entonces, cuando ustedes escuchan la noticia de una radio, dicen esto será verdad, ¿no? Y no saben que esa radio, por ejemplo, pertenece a un banquero. Y no están dando noticias, están dando opinión disfrazada de noticia. Y ni siquiera opinión, están haciendo propaganda en función de sus intereses. Pero incluso medios de comunicación que tratan de ser independientes, si el que más publicita es la banca, y el rato en que se van contra la banca le quitan la publicidad, tienen que someterse. Y ese es el dilema incluso de los medios de comunicación honrados, privados. Dependen de publicidad y esa publicidad viene de los grupos de poder, de los grupos económicos. Y así como se ha chantajeado tanto tiempo a medios de comunicación, les insisto que en principio son honrados. Ese problema no lo tiene la televisión pública y los medios públicos. Porque no van a depender de intereses privados, de propaganda privada, sino de presupuesto del Estado y, por último, de propaganda de entidades oficiales. ¿Cuál es el otro riesgo? Que se convierta en una televisión del gobierno, no del Estado. Eso juzguen ustedes. Y los ciudadanos, ahí sí podemos sancionarlo. Ustedes no pueden tomarse un canal de televisión o sancionar o cambiar al gerente de un canal de televisión o cambiar a un Jorgito Ortiz, por ejemplo, que es el posero, el títere de la banca, ¿verdad? Pero sí, por medio del voto, pueden sancionar un gobierno que utilizó un canal público como canal del gobierno. Entonces ustedes pueden juzgar y pueden sancionar. Quiero decirles que las televisiones públicas juegan un inmenso rol, importante, positivo rol en muchos países, empezando por Chile, donde es la más importante cadena y garantiza cierto equilibrio en la información. Pero también está España con medio de comunicación pública, la BBC de Londres, ¿sí? Escuchado la BBC de Londres, televisión pública. Es un gran paso adelante que ha dado el Ecuador. Felicitaciones a todo el equipo de la televisión pública, lo están haciendo extraordinariamente bien. Felicitaciones a Vinicio Alvarado, secretario de la Administración que impulsó el proyecto, a nuestra secretaria de comunicación, Julia Ortega, que también se ha sacado del aire por ese proyecto. Jefe de noticias Gastón Villamar, Enrique Arosemena, gerente, Javier Lazo, ¿cómo se llama el que? El entrevistador, pero tiene un nombre especial, el anchor en inglés, un anglicismo eso. Felicitaciones a todo el equipo, ¿no? La Radio Nacional también de nuevo está transmitiendo, la dejaron saqueada con equipos destruidos, así que también está transmitiendo. Y en enero relanzamos Diario El Telégrafo a nivel nacional para que también haya un periódico público. Entonces Ecuador va a contar con una televisión pública, con una radio pública y con un periódico público, compañero. Rescataremos lo público. Vinicio, ya que llegaste, no te olvides, esta semana yo lo he vivido, la costumbre es fiesta de Quito, no hay trabajo. Eso podrá ser el sector privado, ya problema de los empresarios privados. Sector público, lunes, martes, miércoles hay trabajo, viernes hay trabajo normal, jueves hay vacaciones solo para la ciudad de Quito. Si quieren hacer campeonato de 40, elección de reina, rifa, perfecto. Después de la jornada de trabajo, si la jornada de trabajo hasta las 5, después de las 5 de la tarde, pero todos los ciudadanos tenemos derecho a ir a las dependencias públicas y ser atendidos dentro de los horarios de trabajo. Bien. Bueno, y el miércoles entonces se nos pasó en despacho y en estas actividades. Jueves también continuamos con actividades de despacho, reunión con personal administrativo, reunión con secretarios técnicos, reunión con directorio de Petroecuador y, por supuesto, reunión con el ministro de Trabajo. Me reuní con... Bueno, aquí esto no está bien hecho. Por favor, necesito que me hagan de mejor manera esto, el resumen de las actividades. Porque, por ejemplo, el día jueves de mañana empezamos con la reunión de Lumberger, una propuesta del sector privado para los campos petroleros. En todo caso, también, pues obviamente, ya el día miércoles me reuní con una reunión del Buró Político del Gobierno para ver qué pasaba con el paro en Orellana. Hace 3-4 meses los mismos, porque son los mismos, hay gente que está acostumbrada a hacer eso. Cuidado, vea, quitémonos esa imagen, no podemos ser ingenuos. Quitémonos esa imagen de indígenas luchando porque les mantengan su selva, donde han vivido entre miles de años. Todos vamos a apoyar esas luchas. Yo tengo grandes amigos entre esos dirigentes indígenas. Lo que está pasando en el oriente no tiene que ver nada con las comunidades indígenas. Tiene que ver con sabidos, con mafias vinculados a politiqueros, con colonos que recién ha llegado de otros sectores, Manabí, Loja, porque vieron, aquí hay plata, extorsionamos a las petroleras y vivimos de abaca, ¿verdad? Con abogaduchos que han ido a Guayaquil a levantar a la gente para extorsionar a las petroleras. Tiene que ver con terrorismo, con encapuchados que con tacos de dinamita se meten a los pozos de Petroecuador. Pregúntenle a los trabajadores de Petroecuador que están en shock nervioso. No querían seguir trabajando, preferían renunciar por el pánico, el pavor que tenían. Se les metieron a medianoche encapuchados con tacos de dinamita a exigirle que cierren las válvulas, que cierren los pozos. Y eso nos costó 36 mil barriles menos en producción. ¿Saben cuánto es eso? 3 millones diarios menos para el país. Ya hemos gastado por lo menos 10 millones de dólares por estos desquiciados, irresponsables, traidores a la patria, financiados por politiqueros locales. En Orellana hay una mamalucha. Mamalucha se queda corta al lado de esta señora, que ha estado acostumbrada a hacer lo que le da la gana. Pero se acabó eso, señores. Entonces, quitémonos esa imagen romántica de Robin Hood tratando de darle dinero a los pobres, de indígenas defendiendo su selva. Ellos tienen todo nuestro apoyo, esos indígenas, lo saben. Cuidado, también caemos en el infantilismo ecológico. Si de repente un yacimiento tiene 20 mil millones de dólares y hay que afectar un poco de selva, hay que afectarla. Esos 20 mil millones de dólares nos sirven para educación, salud, para esos propios indígenas. Pero aquí tenemos chantajistas, extorsionistas, incluso extranjeros. Que ni esto es un colombiano casado con ecuatoriana, financiado por políticos locales. Y estamos averiguando, porque parece ser también que tiene financiamiento en ciertos grupos de la iglesia. Ojalá que no estén tan perdidos esos grupos. ¿Y qué es lo que hacen, señores? Volaron una camioneta con un taco de dinamita, disparan perdigones a la fuerza pública. Tenemos un policía herido, por lo menos 6 meses va a estar en el hospital si no pierde la pierna, con fractura abierta, pero ni tibia, por un balazo. Esos son estos señores, y no les vamos a permitir aquello. Entonces, el día miércoles tuve una reunión urgente, porque me sorprendió, era también un desafío abierto al gobierno, porque hemos dicho, no más medidas de hecho, nada van a lograr con medidas de hecho, así tengan razón en sus peticiones, en sus aspiraciones, ¿verdad? ¿Y qué pasa? Me encuentro con que 2-3 días, tomadas carreteras, tomadas pozos, y tenía versiones divergentes. El ministro de gobierno me decía, no pasa nada, ya está controlado, nunca se tomaron instalaciones. El presidente Petrejón me decía, por favor, entraron a medianoche, encapuchado, aquí tengo horas, etcétera. El personal no quiere regresar a su puesto de trabajo porque tienen pánico, porque corren riesgo sus vidas, están cerradas las carreteras. Así que conformé una comisión para que investigue la verdad y dije, señores, en base a lo que me diga esta comisión, tomaré las medidas del caso. Pero el presidente, primero, no puedo permitir que un grupo de vándalos, de terroristas, de desquiciados, traidores a la patria, están jugando con el pan de cada día de todos los ecuatorianos, ya nos hagan esto. Y segundo, no puedo permitir que haya esta inexactitud en las informaciones. Efectivamente, fue la comisión cabezada por el ministro Fernando Bustamante, que está aquí presente, el ministro de Defensa Nacional, representante de Petroecuador, representante del Ministerio de Gobierno, y los datos que me trajeron fueron terribles, que no se había controlado absolutamente nada, que esta gente seguía cerrando carreteras, que efectivamente habían entrado a las instalaciones de Petroecuador encapuchados con dinamita, que habían volado una camioneta. Así que tuve que tomar las medidas que tomé, que ya se las voy a explicar y que ustedes las conocen. Entonces también esa reunión tuve el día miércoles para directamente hacerme cargo de la crisis orellana, pero un claro mensaje a esos vándalos que no representan a la población oriana. Si la población oriana nos quiere mucho y los queremos mucho, ganamos ampliamente las elecciones orianas. Es una política para la cual Mamalucha se queda corta, en decadencia y bastante limitada intelectualmente, porque es tontísima esa señora, no se puede ni conversar, es incivilizada, que en su desesperación, en su decadencia, quiere crear el caos allá, más pseudo dirigentes que son en verdad terroristas, que apunta dinamita, carabina, cartucheras, perdigones, etcétera, han instalado el reino del terror y les han tolerado los demás gobiernos y creen que mi gobierno se lo va a seguir tolerando. No se engañen, no se engañen, señores. Se acabó la anarquía, se le acabó la fiesta. Aquí va a primar la ley, el orden y el interés de los ecuatorianos, no unos cuantos sinvergüenzas. A esa gran mayoría del pueblo de Orellana que nos quiere, que nos apoya, que están hartos de esas autoridades locales irresponsables, desquiciadas, que están hartos de esos cielos de carretera, de la anarquía de ciertos grupos, a apoyarnos, a movilizarse pacíficamente para protestar en contra de esta gente, para decir basta, porque todos queremos la paz en Orellana. Entonces, pues, en verdad, no tuvimos actividades, aquí me ponen actividades de despacho, pero en realidad me reuní a primera hora con el Lundberger, como le decía, y después con... Y tomé la decisión.